En el partido, coméntenos un poquito. Bueno, el viernes se concreta la renovación de autoridades del Partido Radical a nivel mayor y juventud. Se renueva el acto de asunción de la autoridad del Comité Provincia y del Comité Capital. Se hacen acá. ¿Quiénes serían? Es Inés Brizuelidore, presidente, y Marta León en el otro, en Capital y Provincia. En ambos casos son las mismas, lo que han variado algunas personas, que son algunas secretarías, y va a contar con la presencia del ministro de Defensa, Julio Martínez. Así que vamos a hacer esto, que cada dos años se repite, gracias a Dios, que hay una vida orgánica y se hace la renovación permanentemente. ¿Eso está previsto para el viernes a la mañana? Viernes a la noche. Ah, la tarde. Entre las 20 y 21 horas va a empezar esto. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. ¿Todo bien?